no somos estrella de mar. ¿Vale o no vale? Las damas criticonas. O es tan terrible. Las damas criticonas nomás, a ver si están tan terribles como se dice. No, nosotras somos buenas, estamos estrenando columna, hasta ahora no la habíamos hecho. No, y la verdad que a mí particularmente me costó en crisis. Terrible. Estoy Laura en está en crisis con esta columna. Pero vamos adelante todavía. Vamos a explicar primero de qué se trata. La idea es que nosotras, que todo lo sabemos... Omnipotente es claro, ella, ¿eh? Les recomendemos a los oyentes algunas cosas que no tienen que ver nada más, qué sé yo, con por ahí teatro, porque de hecho tenemos columnas de teatro, desde cine, ¿no? La idea es nosotros darle un puntaje a X cosas. A ver. A cosas así que surgen. En toda nuestra creatividad. O sea, levantar el pulgar o bajarlo, ¿no? Claro, ¿vale o no vale? Vamos a ponernos así en perras. Y es amplia la temática. Todo lo que quieras. De hecho, le podemos decir a nuestros oyentes que vía Twitter, @ladamas, o @laura_reginia, o @laura_brizuela, nos pueden mandar sugerencias. O las damas y los vagabundos en Facebook. Claro. Todavía hay gente en Facebook. Activa, mirá. Qué bueno, la columna de hoy va a ser de blogs. Te vamos a decir si vale o no vale la pena tener un blog. Mira, así, pibetua. Y hoy la hacemos entre dos. Hoy la hacemos entre dos, va a ser las porque dos es Laura. La primera vez y no me animaba a hacerla sola. ¡Ay, ya! ¡Arrubete! No, porque bueno, es complicado en realidad. Es como empezar a agarrar un tema y tratar de ver por qué, o digamos, que sí, que no, de cada claro, tema. Porque no es esto, a mí me parece, ¿eh? Tiene que estar argumentado. Claro, tiene que estar fundamentado. Bueno, a mí me tocó la parte positiva, es decir, ¿por qué tener un blog? A ver... En mi caso personal, voy a hablar desde mi experiencia. De paso, nos podés pasar tu blog. Yo tengo un blog, que el blog se llama Para Nada Crítica. La dirección es www, ya se los paso el chivo. Sí. Laurenciapel, con doble E, laurenciapel.com. Y bueno, en el .blogspot.com, perdón. En el blog hago críticas de cine. Pero bueno, básicamente, ¿por qué tengo un blog? Uh-huh. Una de las cuestiones que me parece que es interesante es el tema de poder escribir. Es decir, más allá, hoy hablamos a la tarde de tener un diario, ¿no? ¿Por qué tener un diario y no un blog? ¿O por qué un blog y no un diario? Porque en realidad en el blog vos tenés la posibilidad... Diario personal nos referimos. Exacto, la posibilidad de que otro te lea, mínimamente, ¿no? Y también me parece que es un espacio en el que uno puede exponer libremente lo que piensa o lo que quiere... sin necesidad de tener que pagar. Me parece que es el tema de lo gratis. Un tema importante, el tema de la escritura. Y además, para mí, también me resulta como una especie de ejercicio de escritura. O sea, yo básicamente lo empecé como para empezar a practicar, para hacer críticas. O sí. sea, es como un espacio en el que no tengo ningún jefe, soy yo mi propia jefe, me armo mi columna, veo la película que me interesa y escribo y me expreso libremente, ¿no? Y das lugar a comentarios igual. Exactamente. O sea, eso está bueno porque te genera un feedback. Hay, o sea, una crítica, digamos, si alguien... O sea, no hay es... una crítica y un aporte, que me claro. parece que esto es importante. Otro de los puntos que me parece también interesante de los blogs es que uh-huh. vos ayudás, o sea, podés informar, podés darle al otro una información que vos tenés y compartirla. Claro. Y que el otro pueda nutrirse o, bueno, le pueda resultar importante esa información que vos transmitís. Y por otro lado, a mí, particularmente... me obliga a mantenerme informada, o sea, a ver películas, en este caso puntual de mi blog, ¿no? A ver películas todo el tiempo, a pensar, ¿no? Cómo, o sea, con criterio. ¿Con cuál salir? Con claro. cuál salir o qué decir de cada una, qué resaltar, qué no. Me parece que eso es importante, el poder informar y mantenerse informado. Otro de los puntos que me parece que también es interesante es como el blog te puede dar un puntapié para que vos hagas otra cosa profesionalmente. Por ejemplo, vos tenés, no sé, te gustan las plantas y te dedicás y escribís un blog sobre plantas, ¿no? Que hablábamos con Lau. Por ahí alguien de un vivero lee tu blog y le parece interesante lo que escribís y por ahí te puede dar trabajo. O sea, me uh-huh. parece que también es un mecanismo, un plus más para un desarrollo profesional. Claro. Me parece que es eso, el tema de que te pueda, que se pueda exponer. Que tenga una consecuencia. Exacto, claro. Y que puedas exponer lo que vos haces. Me parece que esos son los puntos que yo resalto. Bueno, y se me complicó. Y ahora te tenés que poner filosa, mira, yo tengo que en contra. ¿Por qué no tener un blog? Siendo que yo tengo aparte, mi blog. Aparte, justo la señora blogger. Es como ir en contra de mis principios. Después vamos a dar los puntajes. Pero no, también hay cosas negativas. Y acaba mi ponencia. Primero, porque tenés que ser constante. Y la constancia Cuesta. Cuesta, digo. Un blog, y hice como una analogía, ¿no? Un blog es como tener un hijo. Lo tenés que, yo no tengo hijos, pero bueno, por lo que veo de los demás. Los tenés que alimentar, pensar en su futuro, y muy pocos te dan plata. ¿Verdad? Esta es la realidad. Un blog no te va a dar plata. Con el tema de los comentarios que decía Laura, también es complicado. Porque vos ponele que te pusiste a pensar el blog, el post que decís, toda la semana. La rompo. Con este post me dan el Pulitzer. Lo pensaste, lo repensaste, no sé qué. Tenés comentarios abiertos porque la filosofía es que todo el mundo pueda participar. Pero siempre hay algún idiota que deja comentarios, no solamente ofensivos, sino que, bueno, diciéndote a vos un montón de cosas, que no entendió el post, que no sé qué, nada. Y además, anónimo. Claro. Es si vas a criticar, da la cara. Primero, pero bueno. Como vos ahora estás criticando el blog. Da la cara. Yo doy la cara. Bueno. Uno dice, no importa, es uno más, qué sé yo. Pero de alguna forma, siempre los comentarios tienen alguna repercusión, porque uno pone mucho para hacer un blog. No solamente la constancia, sino que tenés que pensar un montón de ideas. Bueno, depende de qué sea tu blog, pero cualquier blog necesariamente te requiere trabajo. Otro de los puntos para mí es que es muy probable que a nadie le importe lo que vos quieras escribir. También. Porque hay tantos blogs, somos tantos y hay tan poco tema como interesante, que vos por ahí te rompes el alma haciendo un blog. Y probablemente el día que decidas tener un Google Analytics, que es decir, donde te dan todas las estadísticas, te vas a dar cuenta que 3 personas te leen. Es vos, terrible. Tu mamá y la amiga con la que le hablabas del tu blog. O sea, durísimo. Te querés matar. Así que, y finalmente el otro punto que yo también puse que me parece interesante, es que en algún punto vos podés tener un blog, por ejemplo el mío es, voy a pasar yo también, residuosperiodísticos.com. En algún punto siempre tu vida personal termina mezclándose. Entonces, si tenés novio, tu novio te va a decir, bueno, reclamos, peleas, ¿qué pusiste? ¿Qué? No sé qué. Claro, ¿qué escribís lo que nos pasó? Los amigos por ahí te van a decir, che, ¿ese soy yo? Tu mamá te va a decir, ¿estás bien? ¿Por qué? Sí, no, porque leí en tu blog que te pasó tal cosa. Y tu jefe incluso, tu jefe te puede llegar a preguntar, ¿eso que te pasó fue verdad? Y de repente estabas contando una repartusa que tuviste en una y que al otro día te fuiste a trabajar así enfiestada. Entonces yo no recomiendo tener blog. A no ser que tengas todas las cualidades que no acabo de nombrar. Y eso, bueno, ¿tenemos que decir un puntaje? Tenemos que decir un puntaje. Y estamos empatadas, creo yo. ¿O no? No sé. ¿Ustedes qué dicen? Definan ustedes. Chica, acá Marian también tiene su blog. Puede decir su blog. Es verdad. ¿Cómo es? www.algunasnotasalpie.blogspot.com. Muy bueno, muy interesante. Yo lo tengo también recomendator. Es. Muy bueno. Cami no tiene, pero ya la vamos a... bueno, según este, pero vos podrías. No sé si me estás convenciendo. Yo tendría que lograr que no. Algo que a mí me parece, vos decís que te dejan comentarios desagradables, pero por ahí te sorprenden los comentarios, por ahí te escribe gente que no, jamás se te hubiera ocurrido que te lee, pero de otros países. Está bueno desde ese punto de vista, está ver genial. Hasta dónde uno puede llegar gracias a lo que el blog o las redes te pueden ofrecer. Yo me asombra la democratización que produce esta comunicación, esta apertura, esta posibilidad, es latente. Para mí, mañana te puede sorprender. Yo pienso que hay que apostar a esto. Eso es un sí, me parece. Sí, hay que tener blog. Yo voto por un sí también. Muy bien, hay que tener blog. Yo me corrompí en este acto. Yo defiendo tener blog. De verdad, los comentarios anónimos y mala onda son muy pocos en general. Pero también se pueden decir, bueno, ok, suerte. Sí, viste, es terapia. Claro. No tenés que solucionar la vida, no es de rosa. Pero bueno, yo creo que sí. Mi puntaje es un 7. Dale, un 7. Vamos con un 7, ¿no? Vamos con un 7. Hay que tener un blog. Esa fue la columna. Muy bien, señora.